sale. Sí. Hay una. Sí. Normalmente comunicación y audiovisuales nos ayudan, lo que pasa que hay una asamblea general en Sol que coincidía por los acontecimientos de esta semana y era justo a las 8. Nosotros hemos querido mantener esto porque aparte que nos parece una iniciativa muy interesante, no queremos perder el ritmo de todos los domingos vernos aquí, pero justo coincidía, por eso esta, de medios andamos un poco escasos. Estamos trabajando en ello. Tenemos a Ángel. Bueno, si vais teniendo más dudas, avisad al compañero, ¿vale? Mi pregunta es a ver si se va. Mi pregunta es a ver si. Bueno, la pregunta es a ver si se va a. El fraude fiscal, a ver si se puede solicitar que se ponga al nivel del terrorismo, porque sigue siendo un ataque terrorista al Estado. Sí, señor. Sí, a ver si vamos a demandar, solicitar que el ataque fiscal al Estado se ponga al nivel de penalización que el terrorismo. Pues el terrorismo acaba siendo una herramienta electoral y el fraude fiscal es un hoyo, es un agujero negro. Gracias. Muy bien. Es sencilla. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre los países del norte, la regularización que tienen ellos, el sistema fiscal, y los países del sur de Europa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se produce? ¿Y si influye la labor política de nuestros representantes políticos en el control de todo esto? ¿La diferencia de mentalidad te refieres a esto? ¿Eso has preguntado? La diferencia de mentalidad. ¿Y Carmen? Me temo que levanto. ¡Ay, esta isla tiene mucho daño! Sí, bueno, pues mi pregunta es más un tema más que me afecta personalmente. Llevo mucho tiempo en paro, sin cobrar nada. Tenía unas acciones mi madre al fallecer, me las he ido comiendo para poder comer y no tener deudas y las pagando, pero cada vez que vendo un paquete de acciones, en vez de estar considerado como que es una descapitalización, porque es efectivamente lo que estoy haciendo, a mi Hacienda me lo considera como que es todo lo contrario, como que no estoy, como que es un aumento de patrimonio. Entonces, como que no lo entiendo. Porque lo que he hecho es que me he quedado sin nada de dinero para poder comer, para pagar la luz, el gas, el teléfono. Y en cambio, de cara a Hacienda, yo cada vez que he vendido acciones he tenido que pagar la parte correspondiente. Si hago la declaración, que no la hago porque no tengo ingresos, pero un año que la hice, pues me dijeron que tenía que hacer una declaración del impuesto del patrimonio porque había tenido un aumento patrimonial. Entonces, estoy totalmente descolocada y si me lo pudierais aclarar, os lo agradecería mucho. Vamos a hacer preguntas de tres en tres, si os parece, y pasamos a contestarlas, ¿vale? Yo solo quiero dos cosas, muchas cosas, no sé nada de economía, pero lo de la tasa Tobin, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil de una vez regular sobre ese convenio de las transacciones internacionales, ese impuesto? Y dos, ¿qué podemos hacer realmente para cortar los beneficios y los impuestos que le estamos dando a la Iglesia Católica en España? Oiga, 10 mil millones de euros en España. Es que es una vergüenza, ya está bien. Bueno, si os parece, voy a contestar brevemente lo que comentaba Mari Carmen. La forma en la que tributan los rendimientos del trabajo, que es normalmente los salarios, etcétera, de todas las personas, y los rendimientos del capital, como se sabe al hacer la declaración de la renta, van por dos caminos distintos. La liquidación de la renta del capital, en el caso de que sea producto de bienes patrimoniales de cualquier tipo, se liquida en el momento de la liquidación de ese patrimonio. Es decir, en el caso de las acciones, por ejemplo, se liquida en el momento en el que se venden y en comparación con su precio en el momento en el que se compraron. Ese es el problema muchas veces, como por ejemplo en este caso, que aunque las acciones vayan bajando, si el valor es mayor que el precio de adquisición de la acción, existe una tributación porque ha habido un incremento de patrimonio respecto al momento en el que se compraron. Desgraciadamente, la liquidación no es como debería ser en función del valor actual que tenga el patrimonio en el caso de activos financieros, sino que simplemente se ve en el momento de la compra y en el momento de la venta. Normalmente, esto ya es comentario adicional, normalmente a las esto perjudica, no le ofrece ningún tipo de beneficio a las personas físicas, individuales, modestas, que han utilizado la compra de activos financieros, acciones o cualquier otro tipo de activos financieros, como mecanismo de ahorro, porque el tiempo de conservación de esos activos es muy largo. Típicamente una persona compra acciones y, sobre todo, si está trabajando en una compañía que cotiza en bolsa, es muy normal el tener confianza en la empresa en la que alguien está trabajando, compra acciones de esa empresa, las conserva durante un montón de años, todo el tiempo que está trabajando en esa empresa y más allá. Esa es la situación normal de las personas que compran acciones y son trabajadores normales. Y en ese caso, como en cualquier otro, se paga por la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta en el momento en el que se ha hecho la venta. Sí que ofrece ventajas a aquellas empresas o aquellas personas que están comprando y vendiendo con mucha más frecuencia, porque lo que permite es o bien ocultar beneficios o aflorar beneficios en función de los ingresos totales que tengan las personas. Es decir, es un mecanismo que permite a quien puede jugar con muchos activos financieros distintos el ir aflorando ingresos vendiendo esos activos o bien ocultando ingresos reteniendo esas acciones. ¿Cuál es la utilidad? Fundamentalmente, en momentos en los que una empresa, un empresario que posee una empresa, por el motivo que sea, está cayendo los beneficios de la empresa o bien, por el motivo que sea, tiene muchas reducciones o deducciones, en ese momento yo puedo estar aflorando beneficios por otro lado que van a compensar las pérdidas, las posibles pérdidas o las reducciones o las deducciones que yo estoy teniendo en mis negocios, con lo cual estoy pagando menos impuestos porque los unos van a compensar con los otros. Para ellos sí tiene ventajas esta forma de hacerlo. Para quien maneja mucho, porque voy compensando pérdidas por un lado con beneficios. Para los trabajadores, para las personas normales, que en realidad los rendimientos del capital son ahorro, no tiene absolutamente ninguna ventaja, sino muchas veces, como está sucediendo ahora, muchos inconvenientes. Gracias. Enganchando con lo que dice Arturo, que digamos, esto permite analizar una cuestión muy de fondo con la etapa actual, ¿no? O sea, al margen de que pone en evidencia de que el sistema tributario no es justo, porque evidentemente si alguien está desempleado, no tiene otros ingresos y recibe por esto, digamos, un beneficio, evidentemente debería compensarse. Pero esto revela otra cuestión de fondo a la que se ha arrastrado y se sigue arrastrando. Ahora se ha pinchado la burbuja, entonces, desgraciadamente para nosotros, pero también desde otro punto de vista, digamos, impide que esto siga adelante, es decir, de que sigan vendiendo este cuento del capitalismo popular que lo inventaron Pinochet, Videla, Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos. Es decir, hacer caer en la trampa a los trabajadores, que bueno, ya que, digamos, ganáis poco, pero en todo caso, si queréis tener más dinero, primero meter dinero en un fondo de pensiones privado que va a dar ganancias y luego comprar acciones, etcétera, etcétera. Es decir, de hecho, han conseguido que mucha gente caiga en la trampa de que efectivamente, al fin y al cabo, se puede por esta vía enriquecerse, lo cual es una trampa que evidentemente ahora se pone en evidencia que no. Además, yo personalmente, por razones éticas, y obviamente no quiero con esto hacerte a ti sentir incómodo, quiero decir, porque además me dice que lo ha señalado. Yo siempre, la heredé porque nunca he sido partidaria comprarlas. No, porque pero digo que nunca. Tampoco las voy a despreciar. O no, sea, por si supuesto. Me dieron una herencia, por favor, bienvenida. Por sea. Favor, compañera, en absoluto. Solo venga, que quiero. Me ha ayudado para comer en los últimos 3 años. No, o sea, por favor, faltaría más. Pero sí que aprovecho para decir de que efectivamente no solo que no debemos caer en la trampa, porque luego al final nos van a engañar, porque efectivamente, como señala Arturo, esto estaba pensado para los ricos, que por ejemplo en este caso, alguien en una SICAP, ¿qué hace? Hace esto, obtiene el beneficio, no retira, digamos, no liquida la operación, pero retira a cuenta dinero, es decir, con lo cual se está llevando, pero no tiene la obligación de liquidar por el impuesto a la renta que liquidas tú, por ejemplo, en este caso. O sea, está efectivamente pensado para los ricos. Pero es que además de eso, cuando, digamos, se ha empujado a la población a entrar en esta dinámica de, digamos, de participar en las empresas, nos termina siendo cómplices en el sentido, y repito, no es una cuestión personal, porque aquí estamos hablando de cuestiones más de fondo, es evidente que nos termina siendo cómplices de que si yo compro acciones de Telefónica, en el momento que despiden a 6.000 trabajadores de Telefónica, aplaudo, porque me van supuestamente a mejorar la rentabilidad de mis acciones. Por lo tanto, creo que debemos rechazar radicalmente el de participar en esto de tener acciones que en última instancia, aunque sea con migajas, nos hacen ser cómplices de este genocidio, ¿no? Esto no puedo dejar de señalarlo. Y luego, digamos, esta idea del capitalismo popular es parte esencial de este momento que vivimos, ¿no? Desde Pinochet para aquí, se construyó esta idea de que en última instancia todos podíamos ser al final inversores y en última instancia igualarnos con Botín. Por lo tanto, lo señalo porque es una cuestión importantísima que ha arrastrado a muchos trabajadores a caer en la idea, obviamente engañados por esta situación. Respecto al compañero que planteaba lo de equiparar la evasión con el terrorismo, es evidente que la evasión no solo es equiparar con el terrorismo, sino es cómplice y socio del terrorismo y del crimen, porque como he señalado muy detalladamente Liliana, cuando alguien evade y lo hace además luego a través de paraísos fiscales, ahí se fusiona el dinero de la evasión fiscal de a lo mejor una actividad económica, podemos decir normal, entre comillas, por lo menos la actividad económica en el sentido de que no está relacionada con una actividad ilegal. La actividad en sí, aunque no se tribute, que eso sí es ilegal, o sea, ¿qué ocurre? Que cuando va a un paraíso fiscal se fusiona con el dinero no solo del tráfico de armas, sino del tráfico de personas, con la del crimen organizado que mueve el ingente recursos de la droga. Es decir, hay que entender que, por lo tanto, la evasión fiscal participa directa o indirectamente del crimen organizado a nivel mundial. Por lo tanto, indiscutiblemente, creo que hay que ponerlo en esa categoría. Respecto a la cuestión que señalabas tú, que espero haber entendido bien, respecto a si era una cuestión de mentalidad, de por qué allí se asumía. Bueno, indudablemente es una pregunta muy interesante también desde el punto de vista de la reivindicación de un sistema tributario justo y solvente. ¿Por qué? Porque si podemos, de nuevo, si yo decía antes de que la relación entre desarrollo y tributación alta es absoluta, podríamos decir que también tributación alta y democracia lo es también. No es solo una cuestión de desarrollo. ¿Por qué? Porque quiere decir que los gobiernos están sostenidos tributariamente por la población, que les puede exigir cuentas. En cambio, las dictaduras en realidad prefieren, digamos, una tributación más bien baja, con salarios también de miseria, pero, y luego además con el dinero que roban en los salarios que no se pagan, dan prebenditas a algunos pocos, a los más marginados. Incluso lo hizo muy bien Pinochet, hay que relacionar con Pinochet. ¿Qué hizo Pinochet? cuando dan el golpe terrorista de Estado apoyado por muchos gobiernos, no olvidemos que la señora Thatcher ha sido protectora de Pinochet y el señor Aznar, íntima amiga de Thatcher también, y que entiendo yo que participa en esta defensa de Pinochet, entiendo que debe entenderse así. Bueno, decía que cuando, digamos, Pinochet entra al gobierno, provoca una pobreza descomunal. Pero después que provoca la pobreza descomunal y consigue una rebaja brutal de los salarios, digamos, comienza a desarrollar una política de atención a la de combate a la pobreza, es decir, a los mismos que había hecho pobres, dejándoles sin trabajo, con el dinero que sigue saqueando a la población a través de distintos mecanismos, da una serie de prebendas. Y la ultraderecha, que es prácticamente toda la que se define como centro derecha en el mundo, es la ultraderecha, porque si no, la ultraderecha, ¿dónde está? Pues, entonces digo esto, esta ultraderecha se dedica a reivindicar el legado económico de Pinochet, como diciendo, bueno, en fin, este chico se le pasó un poquito, hubiese hecho un descuento, en vez de tantos miles de muertos, un 20% menos, pero la verdad que en lo económico lo hizo bien, dicen. Bueno, y dicen, mejoró, por ejemplo, los índices de pobreza. Los mejoró después de haberlos empeorado. Porque, claro, en esto es la trampa habitual el manejo de las estadísticas, ¿no? Uno lo coge en determinado momento y desde ahí mejoró, pero es ignorar de que antes lo había empeorado. En ese sentido decía, obviamente no es ninguna casualidad de que aquí 40 años de terrorismo de Estado, que lo hubo genocidio, ahí está la memoria que no se quiere recordar, está el hecho de que se persiga a los jueces que quieren investigar los crímenes del franquismo, los desaparecidos, no fueron primero por Pinochet y por Videla, fueron, bueno, en todo el mundo, pero sin duda ya en el régimen de Franco esto ocurrió. Y yo digo a todos estos que reivindican, a los que le piden a que condenen el terrorismo, que yo también lo pido, les digo a ellos, ¿cuándo van a condenar el terrorismo de Estado de Franco? Es otra de las cosas que creo que también tenemos. Bueno, pero de aquellos polvos, estos lodos, porque resulta que efectivamente nos han educado, digamos, durante 40 años, por decirlo así, a que, digamos, el papá dictador, pues era bueno y daba cosas, daba viviendas de protección oficial, daba, y los impuestos eran bajos, es decir, lo que robaba, pues luego dedicaba una parte a esto. Pues, en cambio, en las sociedades más, digamos, de más raigambre democrática, en realidad la conciencia de que los ciudadanos tienen que sostener el sector público y que luego le van a exigir a ese sector público servicios, beneficios y cumplimiento de las leyes y equidad. Por eso, claro, en los países nórdicos la conciencia de crimen para el que evade impuestos es altísima, porque son conscientes de que todos lo deben pagar porque de esa manera exigen. Por eso, insisto, me parece muy importante esa relación, pero también la tenemos que relacionar con eso, con democracia. Un sistema tributario que es, en última instancia, el de prebendas, está basado en la tributación baja, basada en la explotación, en la mayor explotación de los trabajadores, para que luego se da unas migajas, digamos, a los más pobres y sobre todo se le da mucho dinero a los amigos corruptos que participan en la gran fiesta, ¿no? Y luego lo de la tasa Tobin, que decía la compañera, aquí, bueno, sin duda hay muchos movimientos, y también participo además en ATAC, que reivindica desde hace tiempo la instauración de esta tasa, y si no se ha concretado, a pesar de amagos que incluso ahora recientemente los gobiernos lo han planteado, que son, yo creo, de cara a la galería, incluso en algún momento hasta de pronto por urgencia lo terminan haciendo, porque yo creo que una de las cosas que está ocurriendo con estos movimientos, a veces también conviene, y disculpad la digresión, conviene de pronto apartarse del árbol nuestro, me refiero, y mirar el bosque mundial y ver que en el fondo estamos en un momento que quizás, digamos, luego lo recordemos con mucho entusiasmo, ¿no? Porque vemos ayer mismo lo que está ocurriendo en Inglaterra, lo que está ocurriendo en los países de Medio Oriente, lo que está ocurriendo en toda Europa, y yo creo que en ese sentido, digamos, es un momento en el que tenemos que redoblar los esfuerzos precisamente para conseguir democracia. Democracia de verdad, porque lo que está claro es de que no existe, como lo vamos demostrando. Y en ese sentido, una de las razones por las cuales no se instaura la tasa Tobin, que lo que se propone es un pequeño porcentaje, 0,3, 0,5, es porque precisamente es lo que, digamos, seguramente están presionando los grandes especuladores. Porque como sabemos, esto, una tasa de ese tipo no afecta a nadie, ni siquiera si nos lo impusieran a nosotros, cuando, por ejemplo, una transacción financiera, digamos, bancaria, incluso que se puede establecer a quienes se les graba y a quienes no. La propuesta es de que sea esencialmente a las operaciones especulativas. Claro, porque a eso sí le fastidia, porque pensemos que los especuladores están negociando grandes cantidades de dinero con pequeños movimientos. Para entendernos, una modificación, digamos, del 0,1% de la cotización del dólar con respecto al euro, ya, digamos, con una cantidad importante de dinero, en un segundo es un rendimiento descomunal. En un segundo es redundante. Y si yo hago 1,000 al día, bueno, no digamos, pero claro, si resulta que me han puesto una tasa del 0,3, ya tengo que esperar a que el rendimiento que yo obtenga sea superior al 0,3 para especular, y por lo tanto reduce la especulación de forma notoria. De ahí que evidentemente los especuladores y todos los elementos que estoy convencido, muchos ya no estoy, estamos convencidos de ello, que están sentados en cargos institucionales de los de las instituciones financieras europeas e internacionales, que son cómplices, por lo tanto, conscientes o inconscientemente de esto, indudablemente atienden seguramente a estas presiones y no aceptan su imposición. Porque sin duda, desde otro punto de vista, no habría ninguna discusión. Respecto a cómo se utiliza, cómo se aplica la democracia, ya lo hemos visto, ¿no? Si tú te referías a la cuestión de la Iglesia, de los recursos que se le da, y evidentemente, pues es en todo sentido. Yo creo que nuestra, por eso creo que es una reivindicación en todos los planos la que hacemos. No nos limitamos a reivindicar un sistema tributario justo, reivindicamos justicia en todos los planos, porque efectivamente mientras se niega ayuda a mucha gente que está en la absoluta indigencia en estos momentos, se dan ayudas. ¿Cuánto? 10 mil millones de euros. El doble de lo que significó la reducción a, digamos, de los salarios a los funcionarios para reducir el déficit público. Resulta que luego, además de eso, hay alguien que me ha señalado que una de las cosas que está ocurriendo es que, como yo personalmente ignoraba todos esos detalles, me decía que incluso la Iglesia tiene, en España en particular, seguramente en todo el mundo, en usufructo un montón de edificios que estaban, bueno, que resulta que los están vendiendo y digamos son ingresos para la Iglesia. Bueno, entonces yo creo que efectivamente por eso tenemos que exigir pagar impuestos de manera justa, de manera progresiva, y tener el derecho absoluto al control cotidiano de los ingresos que se reciben, cómo se reciben y cómo se gastan posteriormente. Y eso implica algunas pequeñas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que tenía apuntada, ¿no? Es decir, en primer lugar, tenemos que exigir que solo se pueda deducir por parte de las empresas, así como decíamos, las cosas, solo se puede decir aquello que inequívocamente está relacionado con la actividad, y además con un detallado, digamos, un detalle absolutamente prolijo, de manera tal de evitar que ocurra lo que está ocurriendo. Es decir, que efectivamente pagamos las comisiones de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, que también, por ejemplo, es increíble cuando nosotros no olvidemos que cuando escuchamos los salarios que se pagan los mafiosos que manejan muchas de las grandes corporaciones, que hay que señalar, son corporaciones, muchas de ellas, de estas grandes transnacionales, que no solo, y estoy hablando en general, no solo de España, a nivel mundial, no solo que, digamos, han evadido impuestos, están acusadas muchas de ellas de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, violaciones de derechos laborales a los trabajadores, complicidad con la muerte de mucha gente que ha denunciado sus campañas, en muchos países ocurre esto. Muchas de las grandes corporaciones como General Motors, como la General Electric, como la mayoría de la banca, probablemente colaboró con el régimen de Hitler y lo financió, o por ejemplo el caso de General Motors, fabricaba en Estados Unidos para los aliados y fabricaba a través de la Opel para Hitler. Con lo cual estamos hablando de corporaciones absolutamente, probadamente criminales. Entonces resulta que tenemos que exigir democracia y un control, no solo de las cuentas públicas, también de todas estas corporaciones, y una rendición de cuentas, y por supuesto también, en lo que se refiere a la memoria histórica, exigir un ajuste digamos, unas compensaciones e indemnizaciones por los crímenes que hayan cometido anteriormente. Y en concreto, a lo que me iba a referir, es de que no se puedan deducir fiscalmente los salarios multimillonarios que pagan a los directivos. Porque no olvidemos que todo eso que le pagan los directivos se deducen luego en el impuesto de sociedades como un coste de las empresas en concepto de salarios. Entonces, todas estas cuestiones, sin duda, las tendremos que ir, planteando y exigiendo para que sean públicas, ¿no? Bueno, yo creo que hemos contestado a las preguntas. Bueno, yo quería pediros una respuesta en la que me dierais un argumento un poco para poder defenderme cuando a veces debato con personas defendiendo posturas del 15M y como soy profana en economía, no, pues a veces no sé defenderme. Me dicen, claro, si aumentamos la fiscalidad a las grandes fortunas, si hacemos un sistema progresivo, los ricos se van a otro país. Pero no persigamos al tráfico de drogas ni al tráfico de personas porque realmente se van a hacerlo a otro lado. Entonces, esto es una cosa grave, es ser corrupto. Que no olvidemos que eso mueve muchísimos millones, no estamos hablando de broma, es decir, el crimen mueve millones. Entonces, claro, mantengámoslo porque, claro, crea puestos de trabajo, como la mafia en Italia, ¿no? Este es el sistema que vivimos. Y a quienes defiendan eso hay que decirles que efectivamente cuando una niña es violada, no, es que no hablamos de bromas, hablamos de cosas serias. Hay que contraatacarle y decirle, tú con esa posición eres cómplice. Es decir, al que diga eso, es tú con esa posición eres cómplice. Sí. Porque reivindicamos una sociedad humana, no una sociedad criminal. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, pues animaros a seguir como estamos en el Grupo de Economía y, bueno, felicitarnos a todos por estar aquí un domingo de agosto hablando de economía. Y yo creo que es muy importante. Estamos todos locos, yo creo. Bueno, a mí me hace particular ilusión porque yo tengo claro que es una de las comisiones claves en el 15M por sencilla razón de que la infraestructura económica, la contradicción capital-trabajo es fundamental para cualquier tipo de mejora social, como marxista que soy. Después, bueno, quiero decir una serie de cosas que, bueno, es una serie de puntos apuntados, de dudas, de propuestas, una mezcla un poquito de todo, mi ignorancia, pero muchos me los has resumido tú cuando hablabas del capitalismo popular. Efectivamente, es una de las cosas que también has apuntado tú también antes, el tema de que hace falta una cultura de honestidad fiscal. Yo creo que no solamente una cultura de honestidad fiscal, una cultura de honestidad en general. Porque, bueno, tenemos modelos ahora mismo sociales en el que prácticamente nos están diciendo que engañar a los demás es cosa de ser muy inteligente y trabajar, y valores como el trabajo, el honor, decir la verdad, la sinceridad, es de idiotas y de gente que, bueno, que no llega a nada. Esto es un poco el sueño americano de que puedes llegar, como se ha dicho antes, a ser botín, trabajando mucho, y trabajando mucho significa, pues, en estos términos de ellos, de engañando a los demás y no tener ninguna honestidad hacia lo público y hacia la comunidad. Yo tenía una propuesta, no sé si es el escenario más apropiado, quizás vuestras reuniones de los lunes, no lo sé. Pero bueno, con lo que el fraude fiscal, como se ha dicho por aquí también, de perseguirlo igual que el terrorismo, yo más que eso, yo propondría directamente en el caso de evasión a paraísos fiscales, de grandes deportistas, por ejemplo, de quien sea, o de empresas, al director, al consejo de administración, se podría debatir, pero directamente, pues, si está tributando fuera de España, en esos paraísos fiscales, directamente retirarle la nacionalidad española, o del país que sea. Esto es una medida que se la den en las Islas Seychelles o que se la den donde sea, si lo logra. Efectivamente, sí, correspondiente, con lo cual ya dejaría de ser ciudadano europeo, que creo que para algunas cosas les perjudicaría. Además, la retirada de nacionalidad es una sanción que está prevista en la Constitución, entre otras cosas, por ejemplo, para tomar las armas en contra de España, servicio a otra potencia extranjera, se contempla en la Constitución retirar la nacionalidad. O sea, que es una cosa que existe y que está ahí y que se puede extender a más cosas. También, bueno, quería tener algunas preguntas en el sentido de... Me gustaría que se hablase del florecimiento que está habiendo y la potenciación de la figura del autónomo y del falso autónomo. Y aquí hablo yo un poco por experiencia propia. como, bueno, o sea, yo, por ejemplo, este último año, no quiero aburriros con mi vida, pero he tenido que ser a la fuerza falso autónomo, sin que yo quisiera. Yo no quiero ser empresario en absoluto, lo aseguro, pero no me ha quedado otro remedio. Entonces, me gustaría también, no sé, aclarar el... Porque ahora para arreglar esto del falso autónomo hay una especie de contrato mercantil, que también es un documento muy divertido, no se contempla absolutamente nada. Y bueno, me gustaría que, no sé, que si podéis, no sé si hoy quizá o quizá otro día, pues habléis un poco de eso, un poco desde mi ignorancia, ¿no? También como forma de fraude fiscal, porque las empresas es como, págatelo tú, que la seguridad social y todo esto, que así no te lo pagamos nosotros y ganamos más dinero, ¿no? Es una gran idea, que claro, no se le ocurre a cualquiera, pero bueno. También la, pues, en línea de lo que decimos, ¿no? Del capitalismo popular y de la idea de la falta de honestidad y la falta de contribuir al fisco público, pues lo que estamos viendo también, ¿no? Que aquí cualquiera hace una obra en su casa y la pregunta más socorrida es, ¿lo quiere en A o en B, ¿no? Yo creo que estamos en una cultura absoluta de fraude fiscal, pero no solamente para Botín y esta gente, sino también para la persona de la calle, ¿no? Más inmediata. Vamos, yo podría contar cosas que me han contado en las obras. Yo trabajo en obras y hasta los obreros, bueno, los últimos, han tenido empresillas y han facturado en negro y me han contado cosas muertos de risa, como por medio de abogados, pues de tener que pagar 4 millones de euros a la Seguridad Social porque les habían pillado en un palo, pues a través de un abogado, bueno, pues habían pagado bastante menos de la mitad, en fin. Entonces, en plan, ufanándose de ello, ¿no? Ese tipo de valores que digo. Y también, para terminar, también lanzar un poco a la palestra que existen otros tipos de fraudes a los quiditos. Por ejemplo, algo muy, muy común en la construcción es un poco como la guerra eterna, ¿no? De George Orwell, de 1984, que lo importante no es ganarla, sino que dure eternamente, ¿no? Pues en las obras existe el autonomismo, ¿no? O sea, no se hacen obras públicas, y os lo aseguro, para solucionar problemas de la sociedad. Por ejemplo, yo este año he trabajado una obra de acometida de aguas, sino que existe, pues, lo que es el chiringuito, que es todo este país a base de chiringuitos, haciendo que hago, pero no hago, vuelvo a abrir el mismo sitio que está abierto, para que dure eternamente la obra, o por lo menos, si no eternamente, pues una obra que tiene un año, pues que dure 4 o 5, y así nos llevamos todos nuestra parte. Y nos llevamos con milonas por en medio, incluyendo a gente de la administración. Así que bueno, pues nada, gracias y eso era. Pues primero comentar sobre el tema de autónomos, el subgrupo de empleo, que depende del grupo de trabajo de economía, se reúne los miércoles a las 8. Ahí se tratan temas laborales como el tema del grupo. Luego, pediros máxima brevedad, porque dentro de poco ya ni nos veremos las caras. Siguiente, Aurora. Bueno, la verdad es que siempre me gusta ser concisa, voy a ver si levanto la voz. Y esta duda que voy a preguntar me ha surgido porque en la Asamblea de Hortaleza pensaba dar una pequeña charla sobre por qué debe haber banca pública. La verdad es que luego se alargó la Asamblea y no pude hacerla. Y una de la duda que tengo es lo siguiente. Cuando el Estado tiene necesidad de pedir dinero emitiendo deuda pública, lo anuncia con unos días de antelación. Y entonces los bancos especuladores van al mercado secundario y venden deuda pública. Al vender deuda pública, que quiere decir que en términos generales no la quieres, pues baja el precio de la deuda pública y hacen subir el tipo de rentabilidad, el tipo de interés de esa deuda pública. Total, que a los 3 días el Estado saca su deuda pública y tiene de referencia el 6 o el 7% que ha marcado ya la rentabilidad en el mercado, en la bolsa, en el mercado secundario. Entonces, digo yo, puesto que efectivamente, si no, un país que no tiene una banca fuerte y unas empresas fuertes, ese Estado es muy débil y efectivamente pueden con él. Yo no sé si España podría quitar el sistema de subastas, que es el sistema que se utiliza para fijar el tipo de rentabilidad que vamos a pagar por la deuda pública, y decir, si España o Europa, vamos a ver, Si soy fuerte, el que marca las condiciones es la banca y el Estado. Y si soy débil, el que marca las condiciones son los bancos y el mercado. ¿Tenemos España, no lo sé, posibilidad, o depende también de Europa, de ser nosotros los que digamos, no vamos a pagar por esta deuda pública un 2% o un 3% y se acabó? O eso no se puede hacer. O se puede pedir a Europa o España tiene capacidad. No lo sé. Quiero que entre todos, puesto que esto es una democracia, a ver si me sacáis la solución. Si os parece, y como el otro día encendieron los aspersores a las 10:20, lo que vamos a hacer es todo el mundo que diga sus dudas y luego Jorge y Liliana, ¿vale? Pero lo hacemos todo a la vez, sobre todo para abreviar, porque en cuanto abran los aspersores va a ser un poco difícil estar aquí. Y nada, y deciros, por quien se tenga que ir, que el domingo que viene vamos a tratar el tema de la vivienda, ¿vale? Van a venir una o dos personas también a hablarnos sobre el tema de la vivienda. Aquí, Aurora. Misma hora. Aquí a las 7, igual que siempre. No, Aurora ya habló. Perdón, Gregorio. Hola, soy Gregorio, de Economía Chamberí. Lo mío, más que una pregunta, es va a ser una pregunta. ¿Por qué no asumimos, como una de las reivindicaciones del 15M, que deje de tener valor los billetes de 500 euros, con la experiencia técnica que tuvo la conversión de las pesetas a euros? Simplemente con determinar el billete de 500 euros a partir de esta fecha deja de tener valor y es obligatorio cambiarlo en una oficina, físicamente en una oficina bancaria, declarando el titular, se generarían unos ingresos bastante considerables y ayudaría mucho a nuestra crisis. Yo creo que en esta situación es una exigencia, tenemos que exigir a nuestro gobierno que adopte esta medida y la lleve a donde la tiene que llevar, a la Unión Europea, y allí se diga quién no acepta esa medida. Buenas, muy breve. Yo he firmado mi contrato de mi casa que pagaría el IBI, que es la tasa que entiendo que es para personas ricas que tienen muchas casas. ¿No? No, pues la comunidad. Nada, entonces, gracias. ¿Son transferibles las tasas? Eso sí lo quiero preguntar. O sea, por el hecho de poner algo en un contrato, obviamente yo lo he firmado, pero ¿son transferibles? ¿Hasta qué punto yo puedo dar a alguien a firmar en un contrato que tiene que pagar mis tasas? Depende, si es un contrato de alquiler, te pueden poner que las tasas de basura las pagues tú, por favor. Según el tipo de tasas, en teoría, hay mayor. Te podrían poner todo, pero evidentemente la legitimidad, digamos, flaquearía. Pero en el caso, por ejemplo, de las basuras, el contrato de alquiler lo hacen habitualmente. Ah, bueno, le decía que en realidad lo de las tasas, que ella lo que pregunta es si se puede, la pregunta es muy genérica, pero yo lo he asociado con el caso de que, por ejemplo, si en un contrato de alquiler el propietario puede forzarle al inquilino a pagar las tasas, y le decía que en ese caso probablemente la tasa de basura, porque se supone que está algo relacionado a las basuras que digamos que genera el inquilino, pero obviamente no a lo que es el impuesto a los bienes inmuebles, porque eso está relacionado con la propiedad. Entonces, que de todas maneras es un tema bastante discutible, al menos no sé si Liliana tiene una mayor capacidad de precisión posible al respecto, pero yo también. ¿Hasta qué punto te pueden transferir tasas obligadas? Yo le ponía el caso de que, por ejemplo, en una propiedad el arrendatario puede obligar al inquilino a hacerse cargo de las tasas de basura, pero no del IBI porque es un impuesto a la propiedad, pero no lo legalmente puede hacer. Sí, se puede transferir. Bueno, lo último que sé, porque tampoco estoy muy puesta en ese tema, pues sí sé que se le puede transferir, por desgracia, al inquilino. Creo que hay jurisprudencia sobre esto. Pero bueno, todo en derecho, os lo digo, el derecho todo es debatible, o sea, que al que le haya tocado, si puede oponerse, pues que se oponga. La jurisprudencia cambia constantemente. Sé que hasta el momento no, y creo que hay una normativa ya que aclaró eso, y creo que hay una jurisprudencia también que lo aclaró, con lo cual sí que se le puede trasladar al inquilino. Pero siempre estamos dándole vueltas a las normativas y siempre podemos hacer algo. Vamos. Tú ibas a contestar al otro compañero que intervino antes. Espera, Ah, perdón, pero no sé por qué hemos contestado. Se me ha ido. Queda una persona solo y luego ya van a contestar los compañeros. Lo digo por si queréis aguantar un poquito. Bueno, lo primero, muchas gracias y buenas tardes, compañeros, por hacer posible este sueño que significa para mí este movimiento. Vale. Lo segundo, es que como estamos viendo, es verdad que los empresarios y los ricos tienen muy fácil irse a otro país y eludir impuestos. Por ello, compañeros, lo que propongo es introducir la expropiación, la viabilidad de introducir la expropiación como sanción de nuestro sistema fiscal, ya que ellos se pueden ir con su dinero, pero su casa, su coche, todo eso está en nuestro territorio y en nuestro país. Y por eso le quería preguntar a los expertos sobre la posibilidad de, real o no, de introducir la expropiación como método sancionador legal. ¿Queda otra persona? La pregunta es si hay algún camino personal para presentar denuncia. Si hay un camino en el cual una persona puede presentar una denuncia sabiendo de una evasión fiscal. Sí. O tiene que ser vía fiscales. Bueno, eso que has dicho, bueno, dilo tú a todos. Venga, respóndele. Bueno, simplemente es, existe un mecanismo en la Hacienda, o sea, es ir a acudir a Hacienda y hacer una denuncia en Hacienda, ¿no? Y incluso puede ser anónima, no tiene por qué ser personalizada. En relación con lo que decía el compañero de los autónomos, precisamente nuestras propuestas van justamente encaminadas a fortalecer los impuestos directos para que esto no ocurra. Cuando hablamos del IVA, yo también soy autónoma, yo soy abogada en ejercicio y soy autónoma y por lo tanto yo tengo que hacer una declaración muy en los términos que tú dices. También puedo adir, hay todo tipo de mecanismos para que los autónomos se vayamos, pero también es verdad que a los autónomos nos cargan, digamos, nuestra carga en seguridad social y todo eso también es probablemente mucho mayor que el asalariado. Pero precisamente por eso lo que queremos es un impuesto directo al patrimonio, para que sea comprensivo de las circunstancias de cada una de las personas, de cada uno de los contribuyentes, y no de una manera genérica que trate a todos por igual cuando no somos iguales, ni en ingresos ni en obligaciones. De la misma manera que una persona que recibe unas acciones, como se decía anteriormente, pues obviamente si son sus únicos ingresos y son muy limitados, pues no le puedes grabar igual que si fuera pues una gran empresa o un autónomo con muchos ingresos y fuera un liberal. Pues no, precisamente a eso vamos. Si todos los esfuerzos que se están generando, por ejemplo, para perseguirnos a los del 15M y para todo esto, se aplicaran en contratar mayores inspectores fiscales y en potenciar la hacienda pública tal y como debe ser, pues ya os decía, la ganancia es de 1 a 100, o sea, el 99% de beneficio. Y eso nos permitiría, tal y como se hace en otros ámbitos, que cada contribuyente tuviera su historial plenamente identificado. Y no es tan difícil. Los mecanismos, los medios electrónicos, técnicos con que ahora contamos, si tenemos un internet y unas redes sociales que controlan millones, ¿por qué no vamos a poder controlar simplemente los ingresos de un contribuyente? Podemos, exijamos que eso se pueda hacer y acabaríamos con esta ficción del IVA y de este tipo de fraude fiscal que realmente solamente se beneficia precisamente muy poco. Completando esto, yo creo que dentro de las revisiones que hay que hacer en el sistema tributario está lo de la prescripción también, porque actualmente funciona la norma de que al cabo de 5 años prescribe la responsabilidad sobre los delitos fiscales. Esto solamente debería establecerse para cantidades pequeñas, por supuesto, que pueden responder incluso a errores que de pronto un trabajador que hizo una pequeña operación de pronto no la declaró por error, por lo que sea. Pero creo que es inadmisible que esto sea para cantidades mayores. Personalmente creo que hay que exigir que todo Dios, en cualquier momento, tenga que justificar su patrimonio. En todo momento. Entonces, yo creo que hay que eliminar esto, instaurar la exigencia de relación entre el patrimonio y los ingresos declarados a lo largo del tiempo. Y ahí, entonces, encaja la cuestión de la expropiación. Evidentemente, cuando alguien no puede justificar su patrimonio, pero no si han pasado 5 años o no, en cualquier momento entiendo que efectivamente si no puede justificar, estoy hablando de un patrimonio sustancial, porque obviamente cualquier persona que tenga un pequeño patrimonio, una vivienda, pues la habrá conseguido en base a su trabajo fundamentalmente. Estamos hablando de cantidades que se pueden establecer, por decir un ejemplo, a partir de, digamos, para ponernos ya 500.000 euros, no lo sé, es una cantidad a determinar, pero que a partir de ahí todo el mundo tuviera, y entonces por supuesto que se pudiera expropiar como ocurre actualmente, entre otras cosas porque ese dinero en muchos casos es sencillamente por evasión fiscal, ese patrimonio conseguido, o por tráfico de drogas o por delitos de diversa índole. Pues actualmente cuando, digamos, se pilla a alguien probadamente en relación con el tráfico de drogas, por ejemplo, existe la norma que se le puede expropiar. Bueno, de hecho, eso pasa a ser patrimonio del Estado. Bueno, en los demás casos en que no se pueda justificar, se debe suponer que efectivamente no lo ha conseguido lícitamente y, por lo tanto, expropiable, ¿no? Bueno, hay un compañero, creo que no le veo dónde está, que tenía una información que dar de la Vintalera. Sí, yo. Y os bueno. Robo un minuto más al final y ya está. Bueno, no sé si algunos sabéis que hoy en el barrio de la Guindalera, que está pegado al metro de Diego León, había hoy una fiesta popular que habían convocado pues la Asamblea de la Guindalera y que bueno, empezaba hoy a las 6 de la tarde y se suponía que iba a acabar aproximadamente sobre las 10 de la noche. Bueno, parece ser que estaban haciendo un teatro de guiñoles para niños, etcétera. Bueno, pues los agentes del orden que vigilan por nuestra seguridad han venido y directamente han combinado a que la fiesta se acabara directamente y han hecho exactamente lo mismo que ayer hicieron con los compañeros de la Asamblea de Arganzuela, que por cierto, bueno, pues hay alguna persona por aquí que estuvo allí anoche. La Asamblea de Arganzuela se han venido poniendo una pantalla de cine para poner pues algunos documentales relacionados pues con cine social y bueno, pues ayer también utilizaron la misma táctica, la de decir que dos cuerdas atadas a los árboles estaban deteriorando el medio ambiente en el Parque de la Arganzuela. Esa fue la excusa que esgrimió los susodichos agentes del orden. Bueno, en el tema hoy de las fiestas de la Guindalera, pues ha pasado exactamente lo mismo, que parece que todo lo que sea que se salga de lo oficial y todo lo que queramos hacer a nivel popular va a estar perseguido y va a estar condenado de ahora en adelante. Lo digo para que estemos alerta y para que sepamos de alguna manera cómo nos la va a gastar de ahora en adelante el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el gobierno este que parece que bueno pues se encuentra en permanente estado de campaña electoral y nada más, para que lo supierais, los que no llegue el mensaje por Twitter o por Facebook, pues no sé, solidarizarnos con este tipo de situaciones porque la vamos a tener de ahora en adelante de todos los colores. Simplemente pues era para eso, para informaros, para que no lo supiera. Nada más. Bueno, trasladaremos todo esto que nos cuenta el compañero, supongo que ya estarán enterados, para ver las medidas que podemos tomar, porque evidentemente la política frente al 15M ha cambiado esta semana y bueno, pues tendremos que tener alguna alternativa ante esto. Va a dar otra compañera un aviso súper breve. Sí, muy breve. Quería decir que los indignados de Mallorca están intentando acercarse al rey para hacerlo partícipe de las propuestas. Todavía no lo han conseguido. Y parece ser que están insistiendo porque ellos creen que no debe quedarse al margen, aunque saben que no pinta nada en todo lo que piden. Entonces creo que como estrategia está muy bien y no sé si se las van a poder dar. Están llegando cerca de donde tiene la vela para ver si en una de esas se lo dan. No se sabe qué va a pasar. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Como siempre os recuerdo que los lunes a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen se reúne el Grupo de Economía. Los martes tenemos también una asamblea de debate. Y el domingo que viene nos vemos aquí a las 7 de la tarde también para tratar el tema de la vivienda. Y nada, que gracias y que enhorabuena por recuperar Sol.